entre los infinitos desaciertos que como habla, ¿no?, nuestro presidente en algún momento. ¿Te acordás al otro día de la explosión en Moreno, en la escuela de Moreno, que dijo, hace mucho que no vuelan? Que no, ¿no?, vuelan. Hace mucho que no vuelan. Bueno, sí, justamente de eso vamos a hablar, ¿no? Porque vecinos de Hurlingham, Morón, 3 de febrero, San Martín y La Matanza pidieron a la justicia el cierre definitivo y permanente de la base militar El Palomar, que viene siendo utilizada como terminal aérea de la compañía low cost Flybondi. Este pedido es porque no está garantizada las condiciones mínimas de seguridad y es altamente perjudicial para el medio ambiente, la salud y muchas de las cosas que nosotros ya hemos dicho de muchos de esos lugares, estando en una zona donde hay muchas casas, muchos vecinos cercanos, ¿no? Y no están dadas las condiciones. Para saber sobre esta situación, justamente estamos ya comunicados con Lucas Marisi, que es vecino de Hurlingham y abogado del colectivo vecinal Stop Flybondi Oficial. Buenos días, Lucas. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Gracias por llamar. No, al contrario. Bueno, es un poco, primero yo nos preguntábamos por qué a Palomar, ¿no? Y evidentemente lo que ustedes han descubierto, tienen idea y ya saben, es que no está apto para que funcione ahí la empresa esta Flybondi, con lo que significaría la cantidad de vuelos que se suman. Sí, así es. Nosotros desde septiembre del 2017 iniciamos una acción de amparo ante la Justicia Federal de San Martín, ante la jueza Fons, denunciando precisamente que como parte de un negociado de esta empresa que se sospecha que es de propiedad del viceministro jefe de gabinete Mario Quintana, Flybondi, bueno, fue ilegalmente autorizada a operar desde una base militar del Palomar, que no es un aeropuerto comercial, para no pagar cifras millonarias en concepto de tasas aeroportuarias, que para que la gente lo entienda es como si fuera el peaje que pagan los aviones por operar en los aeropuertos comerciales que verdaderamente cumplen las medidas de seguridad y las medidas ambientales. Bueno, en ese marco decimos además que esto es ilegal porque no se ha cumplido, entre otras cosas, con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Sí. No existe lo que se denomina una declaración de impacto ambiental y además, bueno, operan desde un lugar que es un sitio de memoria porque desde la base militar del Palomar salían los vuelos de la muerte. En consecuencia de la ley de sitios de memoria prohíbe que se modifique el uso de ese predio por razones de memoria histórica, ya que sería como, bueno, si en Auschwitz se pretendiera utilizar de pronto las mismas vías de ferrocarril que se utilizaron para el exterminio final para el holocausto, bueno, de pronto algún descerebrado se le ocurriera hacer un tren comercial, es inconcebible. Claro. Bueno, todas esas cosas nosotros las presentamos, se las dimos a la jueza Fons con todas las pruebas, cajoneó la causa y además, bueno, no frenó las obras, dejó que terminaran y posteriormente habilitó el inicio de los vuelos a partir de febrero. Además, nosotros habíamos denunciado que esta empresa se le dieron casi 100 rutas con tan solo $6,000 de capital, y bueno, que era un peligro verdaderamente lo que representa, su cara visible es el señor, el británico Julian Cook, ex ejecutivo de la aerolínea Southwest, la de las narcovalijas. En consecuencia, bueno, denunciamos desde el comienzo que este era un peligro, además de un negociado. Bueno, lamentablemente la jueza Ford no hizo absolutamente nada y el tiempo nos dio la razón por la innumerable cantidad de incidentes y accidentes. Sí, eso es lo que veíamos, ¿no? Inclusive hay un colegio que está a 650 Exacto. metros, la pista termina ahí. Cualquier problema que surja no es nada para lo Exacto. que significa un avión. Exactamente, es el colegio Maús, que está a tan solo 500 metros en línea recta del final de la pista. Yo estudié allí. Tiene alrededor de 3.000 niños entre jardín de infantes, primaria y secundaria. Y efectivamente también en ocasión del aterrizaje y el despegue, de acuerdo a las estadísticas de oficiales de Boeing y Airbus, ocurren el 90% de los accidentes. Entonces, tener el momento más peligroso de la aviación cada 10 minutos arriba de un colegio con 3.000 chicos, de un lado y del lado de Hurlingham hay otro con 2.000 chicos a 650 metros. Bueno, obviamente que es una irresponsabilidad total. Ante esto, el fiscal federal Di Lello actuó de oficio, le llevamos las mismas pruebas que a la jueza Forms, y el fiscal Di Lello, en lugar de cajonear la causa, en un par de horas más tarde pidió la clausura de este aeropuerto trucho y el cese de los vuelos de Flybondi en todo el país. Y bueno, ahora el juez federal Sergio Torres aplicó la lamentable práctica de declararse incompetente, es decir, para sacarse la causa de encima, pero el fiscal Di Lello apeló esa resolución y ahora está pendiente de resolución ante la Cámara de Apelaciones en los tribunales federales de Comodoro Py. Obviamente que todo este engendro, todo este experimento criminal que es el aeropuerto trucho de Flybondi en la base militar de Palomar, nosotros estamos convencidos de que está terminado, que ha fracasado, pero que resta dilucidar si la clausura va a ser antes o después de que suceda una tragedia. Claro. La injusticia federal de San Martín, está claro que no piensan hacer nada para evitar una desgracia, y bueno, por lo menos hay un fiscal federal que está intentando evitar esa desgracia, y bueno, ahora estamos esperando de que resuelva la Cámara. Claro, Lucas Marisi, vos decías que Di Lello frenó, quiere decir que en este momento no están, no hay vuelo, no hay actividad. Perdón, quizás me expresé mal. Di Lello pidió que se clausuren, pero lamentablemente Di Lello, como fiscal, no tiene la potestad. Claro, correcto. Quien tiene que decidirlo es el juez. Era Torres y Torres se excusó. Exactamente. Bien. Exactamente. Aclarado esto porque por lo menos a mí no me había quedado claro. Exactamente. Sí. Ojalá pudiera resolverlo el fiscal, pero no, es una resolución que debe dictar el juez. Correcto. En su caso la puede dictar la Cámara cuando resuelva la apelación, es decir. Exacto. Así que ahora estamos esperando que resuelva la Cámara. Bien. Mientras tanto, siguen saliendo y llegando vuelos allí a el aeropuerto de Palomar. Y lo que te queríamos preguntar es, está bien, entendemos lo que puede llegar a ocurrir, que puede ser realmente tremendo, pero ¿qué es lo que ya ocurre los vecinos? No, efectivamente, te agradezco la pregunta porque son tantas las cosas que uno a veces se les escapa o involuntariamente las omite, pero efectivamente nosotros desde que comenzó a funcionar este engendro del aeropuerto trucho, bueno, a los vecinos de Hurlingham, Morón, 3 de febrero, nos ha cambiado radicalmente la vida, nos ha arruinado la vida, es decir, piensen ustedes que esto es una zona residencial de barrios conurbano bonaerense, donde, bueno, son barrios tranquilos, o eran barrios tranquilos, y ahora estamos sufriendo el síndrome Flybondi, que podría también decirse que es el síndrome del aeropuerto trucho, porque esto, si viene otra aerolínea, también va a ser un problema, que consiste básicamente en que nos han quitado nuestros derechos humanos más básicos y elementales, llámese poder tener, descansar luego de la jornada de trabajo, poder dormir 5 o 6 horas corridas, sin interrupciones, para descansar y poder al día siguiente salir a trabajar, poder salir al jardín de nuestras casas un día soleado como hoy, para tomar aire, para jugar, para con los chicos, para lo que fuera, y tener y tenemos a cada rato un avión, una interrupción con el ruido violento que tienen las turbinas de los aviones. Además de eso, cada vez que pasa un avión deja toda una estela en el aire de olor a queroseno quemado, que es el benceno, que es el combustible quemado, que es cancerígeno. Por eso hemos hecho una denuncia ante el fiscal de delitos ambientales, Ramiro González, en UFIMA, y así sucesiva mente con distintos ejemplos de la vida cotidiana que hemos perdido, ¿se entiende? Es decir, es como que nos han confiscado, nuestro derecho a vivir con ciertas condiciones de calidad de vida. Y piensen ustedes que esto es absolutamente ilegal e inconstitucional, porque el artículo 41 de la Constitución Nacional y distintos tratados de derechos humanos con rango constitucional establecen el principio de progresividad de los derechos humanos. Es decir, tienen que evolucionar y para mejor y no involucionar. Entonces, aquí el Estado argentino ha violado su obligación de mejorar las condiciones de vida de la población y no empeorarlas como lo han hecho con esto. Empeorando, como bien vos lo decís, lo que hace todo eso, y también inclusive porque haya habido denuncias también del mal funcionamiento de Flybondi, ¿no? O sea que habría que conjugar eso y que la justicia reaccione, ¿no? Para cerrarlo rápidamente. Han hecho un cóctel explosivo. Un cóctel explosivo, Que es realmente siniestro, nefasto, donde está, por un lado, las cuestiones ambientales y por otro lado el peligro obviamente a que ocurra una desgracia, porque está a la vista los distintos incidentes y accidentes, desde el avión que el otro día chocó su panza, lo que es un golpe de cola, hasta tantos otros incidentes que ha habido, como un aterrizaje de emergencia el primer día. Bueno, a ver, para que vean la magnitud de la situación. Ni siquiera este aeropuerto trucho puede funcionar con un poco de nubosidad. Claro, con un poco de nubosidad, exactamente. Han habilitado eso en forma absolutamente irresponsable. Exacto. Lucas, bueno, te agradecemos mucho. Por supuesto, vamos a seguir este camino que están haciendo legal para que realmente logren cerrar este aeropuerto en el Palomar. Y bueno, y todo lo que sea desde acá lo trataremos de hacer para difundir. Muchas gracias a ustedes y para la audiencia aprovecho para pasar nuestro Facebook. Dale. Stop Flybondi Oficial. Allí van a poder encontrar muchos videos y mucha información bien ilustrativa que grafica lo que estamos hablando ahora verbalmente. Sí. Así que si pueden y quieren ingresar a Stop Flybondi Oficial y o al Twitter, que es Stop Flybondi OK, bueno, van a poder seguirnos y ver mucha más información. Así que les agradezco a ustedes. No, al contrario. Llamado. Gracias a vos, Lucas. Adiós. Gracias, adiós. Lucas Marisi, que es el abogado justamente de este colectivo, es vecino de la zona, del colectivo vecinal Stop Flybondi Oficial.